Bienvenidos al nuevo programa de Radio Gavilán, On Air. Soy Valeria y comenzamos con las noticias escolares. Este martes se ha incorporado de nuevo la maestra Encarna, después de estar de baja por una lesión, desde antes de las vacaciones de Navidad. Aunque sus alumnos han estado muy cuidados y atendidos por la maestra Marina, estaban deseando que volviera su maestra. Encarna es maestra de los alumnos de 5 años de nuestro centro. Es la maestra que lleva mucho tiempo en este centro. Usa unos métodos muy divertidos y los niños de su clase están súper contentos con su vuelta. Por supuesto, echarán de menos a Marina y le deseamos desde el colegio que tenga mucha suerte en su nuevo destino. Y a Encarna le damos la bienvenida de nuevo al centro. Aprovecho estos minutos para desearle a nuestra maestra de francés, Mari Pepa, que también lleva de baja unos meses, una pronta recuperación. Seguimos con más noticias con María. Gracias, Valeria. Hola, soy María y seguimos con más noticias escolares. Bueno, ayer los niños y niñas de sexto han estado haciendo unas exposiciones de fracciones a los niños y niñas de cuarto. Durante 2 semanas hemos estado elaborando los materiales por grupo. A cada equipo le ha tocado trabajar sobre una parte de las fracciones, suma, resta, etc. Con este material, cada equipo expuso su parte a los alumnos de cuarto. Bueno, nos dio un poco de vergüenza, pero fue divertido. Bueno, os doy paso con nuestro compañero Álvaro. Gracias, María. Hola, soy Álvaro y os voy a decir los próximos partidos del CAU. Para empezar, el minibásquet mixto jugará en Canza contra el DKV Jerez Blanco a las 11 en el Polideportivo. Para finalizar los partidos del CAU, los infantiles masculinos jugarán el sábado a las 12:30 contra el San Roque, fuera de casa. Le doy paso a Nico, que viene con las noticias de Locuri. Gracias, Álvaro. Me llamo Nicolás y os voy a presentar las noticias de Locuro. El equipo Benjamín disputará su partido en Jerez contra la Florida este viernes a las 5:30. El equipo Alevín A jugará un derbi local contra el Urquiño el sábado a las 10:30. En las pistas de atletismo, el equipo Alevín B jugará en casa este sábado a las 12:45 en el anexo al pabellón contra la Unión Deportiva Esperanza. El equipo infantil A disputará otro derbi local contra el Urquiño en las pistas de atletismo hasta este viernes a las 6:30. Y le doy paso a Ale. Gracias, Nicolás. Hola, soy Alejandro Nieto y hoy voy a dar las noticias de la Escuela Municipal de Fútbol. El próximo sábado, 4 de febrero, se disputará una jornada interna entre los alevines de primer año, benjamines y los niños de 5 años. Se jugará por la parte de la mañana, en el campo de césped junto al pabellón polideportivo. Seguiré con las noticias de Lubriqueña Unión Deportiva. El equipo pre-benjamín B se enfrentará en Jerez, Pueblo Nuevo, La Granja. Este sábado a las 5 de la tarde, el equipo Alevín A jugará este sábado a las 12 en su casa, en el campo de fútbol Antonio Barbadillo, contra el Bernense. El equipo Alevín B le tocará desplazarse a Jerez para enfrentarse al Zona Sur, este sábado a las 3 de la tarde. El equipo Benjamín A también jugará de local contra el Gédula este sábado a las 12, también en el campo de fútbol Antonio Barbadillo. El equipo Mejamibe se desplazará a Jerez para enfrentarse este sábado a las 12 contra el Nueva Jarilla. Os dejo con mi compañera Olivia con más noticias. Gracias, Alejandro. Soy Olivia y os informaré de los próximos partidos del equipo briqueño. El equipo Alevín A se enfrentará en un derbi local a Locuri este sábado a las 10:30 en su campo en las pistas de atletismo. El equipo infantil A también jugará un derbi contra Locuri este viernes a las 6:30 en las pistas de atletismo. El equipo infantil B disputará otro derbi local, esta vez contra Lubrique Unión Deportiva, este sábado a las 1:30 en el campo Antonio Barbadillo. Adriana nos trae más noticias. Gracias, Olivia. Soy Adriana y os voy a contar algunos refranes de febrero. El primero, árbol que pueda en febrero tendrá fruto verdadero. Significa que los agricultores y ganaderos preparaban sus frutos en los meses posteriores. Está también este dicho popular. Poda en febrero, tiempo certero, si no se hizo en enero. El número 2, por febrero busca la sombra, más no por entero. Significa que febrero es un mes variable, tan pronto hace frío como calor. Y por último, el número 3. Por San Blas la cigüeña verás, y si esta la vieras, mal año te esperas. Significa que como San Blas, que se celebra el 3 de febrero, la cigüeña se deja ver. Es esperada por todo, pues así se trataba de adivinar cuánto más iba a durar el invierno. Este otro refrán también habla de la cigüeña. El día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, las cigüeñas en las campanas. Hasta aquí estos tres refranes. Hay muchos más, pero he elegido tres. Con esto le doy paso a Daniel Pulido, que va a contarnos la fiesta del Día de San Blas. Gracias, Adriana. Se celebra en Benaucas el Día de San Blas. La procesión saldrá en viernes por la mañana acompañada de una charanga que hará bailar a santo y a los asistentes. Esta fiesta se celebra desde el siglo XVII. Durará todo el fin de semana con degustación de productos, actuaciones musicales y suerte de toros y una vaquilla. Os esperamos. Hasta aquí el programa de hoy. ¡Viva San Blas!